Soy Eduardo Aranzabal, asistente administrativo de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Jaureche con sede en Cañuelas. Nosotros embarcamos en 2016 un convenio con el municipio por una corte cerrada que se hizo la inscripción a fines de 2016. Comenzamos en 2017 y los alumnos están cursando, se anotaron 44 alumnos, hay 25 cursando regulares que se están recibiendo el año que viene del título intermedio de la carrera de Ingeniero Industrial, que es asistente industrial. Este año, gracias a las gestiones del municipio, hemos logrado firmar nuevamente y estamos iniciando esta semana el proceso de inscripciones para arrancar el 29 de julio con el curso de preparación universitaria para el 20 de agosto estar en condiciones de arrancar con otra cohorte, ¿sí? Que es un ciclo cerrado, son alumnos que pasan una sola vez por las materias, ¿sí? Otra vez del título intermedio de la carrera de Ingeniería Industrial, que es el asistente industrial. Es un título de grado, de pregrado, que es asistente industrial. Es dentro del plan de Ingeniero Industrial, ¿sí? Completado el tercer año, ¿sí? Con el 60% de las materias aprobadas, el alumno puede obtener un título intermedio, ¿sí? Las tecnicaturas son títulos finalizados, es otra cosa. ¿Sí? Lo que le habilita eso es que si el alumno después quiere seguir en la sede de Florencio Varela, en la sede central nuestra, o el municipio continúa con las gestiones para culminar la carrera en Cañuela, puede seguirla, ¿sí? Y son materias que se las reconocen en cualquier carrera de ingeniería industrial en cualquier otra universidad. Bueno, la propuesta viene por una demanda de la Secretaría de Producción del municipio y por el intendente, en su momento por la intendente, ahora jefa de gabinete, Marisa Fassi, ¿sí? De, entiendo, ¿no? Una demanda del sector empresarial de Cañuelas, que piden el acompañamiento, o las empresas llegan a Cañuelas y necesitan el acompañamiento técnico, entonces solicitan formar cuadros técnicos, y por eso digo, estratégicamente, dentro de la Escuela Industrial de Cañuelas estamos dictando la carrera de Ingeniería Industrial, ¿sí? Para acompañar también al desarrollo local. Los chicos se están recibiendo en julio del año que viene, ¿sí? La corte se dicta en 3 años y medio, ¿sí? En julio del año que viene van a estar obteniendo el título de asistente industrial. Las clases las estamos dictando de lunes a viernes de 18 a 22 horas en la escuela Manuel Dorrego, en la escuela técnica, en Basado del Loazo 253, ¿sí? Y bueno, este año estamos iniciando a partir del 20 de agosto ahí con una nueva corte. Bueno, ahí estamos iniciando el proceso de inscripciones esta semana, ¿sí? Vamos a estar recibiendo las fichas en la escuela técnica a partir de las 18 horas, ¿sí? Se la pueden dejar los docentes que están dictando clases ahora. Yo voy a estar viniendo los días martes y viernes a recibir las fichas y probablemente estemos anunciando la semana que viene algún horario por mañana para recibir las fichas de inscripción, que será seguramente acá en la oficina de producción del municipio. La comunicación de la información la estamos haciendo a través de un Facebook, que me parece que es lo que más llega a la sociedad, que es Ingeniería Industrial UNAG, sede Cañuelas, y ahí pueden encontrar la ficha de inscripción y los requisitos, que es sencillo, una foto 4x4, una fotocopia del DNI y la copia del título o certificado de título en trámite.